En los estantes de una biblioteca duerme un mundo, mil mundos. Y en el paisaje de palabras, siempre algo encuentra el que está abierto a encontrar, a encontrarse. A veces viene bien navegar entre el sudor de la tinta ajena, entre las páginas usadas, entre los papeles ocres. En 1919, cuando contaba con unos 36 años de edad y unos 5 años antes de fallecer, Franz Kafka, el hoy reconocido narrador, escribió una carta a su padre, una larga carta que rehizo varias veces y que nunca llegó a manos de su progenitor. En esa carta da cuenta de todo lo que tenía para criticar de su padre y, sobre todo, de la pésima relación entre ambos. Algunos han calificado la carta de una venganza literaria. Es cierto que la escritura de Kafka siempre fue una escritura que cumplía sin duda una función terapéutica para él. Era una forma de dominar sus miedos, sus fantasmas, incluso sus demonios. No un juego, no. Quizá una suerte de acto mágico que le permitía desprenderse de lo que no podía hacer en la vida cotidiana. Una venganza requiere culpables, o por lo menos una culpa que uno pueda colocar sobre alguien y tener derecho incluso a dañar porque uno se siente dañado. Kafka se sentía golpeado, pero no esperaba tanto herir como liberarse, tomar distancia, poder finalmente decir y en esa distancia volver a tener un lugar, su lugar. Difícilmente eso puede hacerse desde el deseo de venganza, porque la venganza nos confirma como una víctima que quiere desesperadamente ser victimario. Pero no libera, sino que ata. Lo único que ayuda es considerar que las cosas simplemente ocurren y que son como son, sin necesidad de culpa. Así, en el inicio de esa carta al padre, publicada finalmente en los años 50 junto con otras obras, dice Kafka: a ti la cosa siempre te ha resultado muy sencilla, al menos en la medida en que has hablado de ella delante de mí y delante indiscriminadamente de muchos otros. Tú piensas más o menos lo siguiente: has trabajado a destajo tu vida entera, lo has sacrificado todo por tus hijos, muy especialmente por mí, lo que me ha permitido vivir por todo lo alto. He tenido completa libertad para estudiar lo que me ha apetecido. No tengo motivos de preocupación en cuanto al pan de cada día. O sea, no tengo motivo alguno de preocupación. Tú no has exigido a cambio gratitud, conoces la gratitud de los hijos, pero sí al menos una cierta deferencia, alguna que otra muestra de simpatía. En lugar de eso, yo siempre me he escabullido de tu presencia, refugiándome en mi habitación, en los libros, en amigos chalados, en ideas exaltadas. Nunca he hablado abiertamente contigo, nunca me he puesto a tu lado en el templo, ni en general he tenido nunca espíritu de familia, no me he ocupado de la tienda ni de tus demás asuntos. Te he endosado la fábrica y después te he dejado plantado. Ni siquiera te traigo entradas para el teatro, por los amigos lo hago todo. Si resumes lo que piensas de mí, el resultado es que no me echas en cara nada propiamente inmoral o malo, a excepción tal vez de mi último proyecto matrimonial, pero sí frialdad, rareza, ingratitud. Y me lo echas en cara de una manera como si fuese culpa mía, como si yo hubiese podido cambiarlo todo con solo dar un giro al volante, mientras que tú no tienes la menor culpa, como no sea la de haber sido demasiado bueno conmigo. Esta forma tuya habitual de presentar las cosas la considero acertada, solo en el sentido de que yo también creo que tú no tienes en absoluto la culpa de nuestro mutuo distanciamiento. Pero tampoco la tengo yo en absoluto. Si pudiese llegar a convencerte de ello, entonces sería posible no una nueva vida, para eso ya tenemos los dos demasiados años, pero sí una especie de paz. Sería posible no que dejaras tus incesantes reproches, pero sí que los suavizaras. Todos somos portadores de nuestras herencias. Algunas de esas herencias las traemos como parte de los vínculos familiares que compartimos. No se trata únicamente de las herencias que exhibimos en la piel. Se trata de parecidos y determinaciones más profundas que compartimos en tanto que somos parte de una compleja trama familiar. Cuando no somos conscientes de esos lazos que nos llevan a enfrentar la vida de modos compartidos, mal podemos pretender romper esos lazos. La única manera de hacerlo es asumir esa herencia, ser consciente. Recién de ahí en adelante podemos pretender e insistir en hacer de nuestro camino algo más nuestro. Pero claro, lo que a veces nos afecta de otro no siempre tiene que ver con lo explícito ni con las intenciones del otro. Pocas cosas son más penosas en ese terreno que afectar dolorosamente a otro sin saberlo y quizás sin haber querido ese resultado. No siempre estamos lo suficientemente atentos a esos lugares donde el otro está más expuesto, donde es más posible que la vida le duela aún sin que nadie intente golpear allí. Es que las relaciones suelen poner en juego diversas dimensiones a la vez. Esto es algo que cobra especial relevancia en la relación entre padres e hijos. Incluso a veces las premuras propias de la situación nos hacen considerar más relevantes unas dimensiones que otras, pero de pronto algo se activa y aquello que habríamos querido fuera una enseñanza se transforma en una cruda cicatriz del alma. Esto sin duda puede verse potenciado cuando los sujetos que hacen de padres están demasiado preocupados por ser ellos mismos antes que por tener la delicadeza suficiente para no afectar negativamente a ese otro que todavía está en construcción. Y en ese juego de ser nosotros mismos el personaje principal de la obra, nos olvidamos que el otro no solo es otro, sino que necesita ser reconocido como otro. Dice Franz Kafka en la carta a su padre. Éramos tan dispares y en esa disparidad peligrosos el uno para el otro que, si se hubiese podido hacer una especie de cálculo anticipado de cómo yo, el niño de tan lento desarrollo, y tú, el hombre hecho y derecho, íbamos a comportarnos recíprocamente, se habría podido suponer que tú me aplastarías simplemente de un pisotón, que no quedaría nada de mí. He sido un niño miedoso. Sin embargo, también era seguramente testarudo, como son los niños. Es probable que también me malcriara mi madre, pero no puedo creer que fuese especialmente indócil. No puedo creer que una palabra amable, un silencioso coger de la mano, una mirada bondadosa no hubiese conseguido de mí lo que se hubiese querido. Es verdad que tú, en el fondo, eres un hombre blando y bondadoso. Lo que viene a continuación no será una contradicción, solo hablo del efecto que tu persona hacía en aquel niño. Pero no todos los niños tienen la constancia y la valentía de escarbar hasta dar con la bondad. Tú solo puedes tratar a un niño de la manera como estás hecho tú mismo, con fuerza, ruido e iracundia. Lo que en este caso te pareció además muy adecuado, porque querías hacer de mí un chico fuerte y valeroso. Tus métodos de educación de los primeros años, hoy naturalmente no los puedo describir por recuerdo directo, pero me los imagino deduciéndolos de los años posteriores. Hay que tener además en cuenta como agravante que tú eras entonces más joven y por lo tanto más vivo, impetuoso, espontáneo, más despreocupado aún que hoy, y que además estabas completamente atado a la tienda y todo lo más. Aparecías ante mi vista una vez al día, haciendo por eso una impresión tanto más fuerte en mí, una impresión que prácticamente nunca quedó reducida a mera costumbre. Solo tengo recuerdo directo de un incidente de los primeros años. Quizá lo recuerdes, tú también. Una noche no paraba yo de lloriquear pidiendo agua, seguro que no por sed, sino probablemente para fastidiar, en parte, y en parte para entretenerme. Después que no sirvieron de nada varias recias amenazas, me sacaste de la cama, me llevaste al balcón y me dejaste allí un rato solo, en camisa y con la puerta cerrada. No quiero decir que estuviese mal hecho, tal vez no hubo entonces realmente otra manera de lograr el descanso nocturno, pero con ello no quiero caracterizar tus métodos de educación y su efecto en mí. En aquella ocasión, seguro que fui obediente después, pero quedé dañado por dentro. Lo que para mí era natural de aquel absurdo, pedir agua y lo inusitado y horrible del ser llevado fuera, yo, dado mi carácter, nunca pude combinarlo bien. Todavía, años después, sufría pensando angustiado que aquel hombre gigantesco, mi padre, en la última instancia, pudiese venir casi sin motivo y llevarme de la cama al balcón, y que yo, por tanto, no era absolutamente nada para él. Claro que a veces la protección excede los límites de lo sensato y termina por transformarse en una forma de sobreprotección. Lo malo de la sobreprotección es que no protege, por el contrario, daña al otro. Y lo daña porque ser sobreprotectores es una forma de confirmarle al otro que no vale lo suficiente, que no confiamos lo suficiente en él como para afrontar las cosas de la vida. Así que en vez de enseñar al otro a valerse por sí mismo, lo anulamos. Y al hacerlo, más que dar protección, estamos entregando asfixia. Haríamos bien en nuestras relaciones en no olvidar aquella vieja frase que dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. No debemos olvidar la manera en que hemos debido luchar por ser nosotros. Es decir, no por ser una repetición de lo que hemos aprendido, sino por tratar de construir nuestro propio lugar, uno que respondiera no ya a lo que el otro quería, sino a lo que nosotros podíamos construir. Cuando pretendemos legitimar lo que hacemos y lo que somos, cuando pretendemos legitimar nuestras costumbres a nuestros hijos, ya no nos olvidamos solo del valor de nuestra vida, sino que nos olvidamos del valor del otro, y sobre todo de lo que el otro tiene para construir como su propio valor. Dice Kafka en la carta a su padre. Tú habías llegado tan lejos debido única y exclusivamente a tu propio esfuerzo. Por consiguiente, tenías ilimitada confianza en tu opinión. Eso para mí de niño ni siquiera era tan fascinante como lo fue más tarde para el adolescente. Desde tu butaca gobernabas el mundo. Tu opinión era acertada. Cualquier otra era absurda, exaltada, de locos, anormal. Y tu confianza en ti mismo era tan grande que no necesitabas ser consecuente para tener siempre razón. También podía suceder que no tuvieses opinión respecto a un tema, y en tal caso, todas las opiniones posibles a ese respecto eran, sin excepción, erróneas. Podías, por ejemplo, echar peste contra los checos, contra los alemanes, contra los judíos. Y eso no de una manera selectiva, sino en todos los aspectos, hasta que al final el único que quedaba eras tú. Tú estabas dotado para mí de eso tan enigmático que poseen los tiranos, cuyo derecho está basado en la propia persona, no en el pensamiento. En cualquier caso, a mí me lo parecía. Es verdad que frente a mí, desde luego, tuviste razón con asombrosa frecuencia. En conversaciones, por supuesto, pues apenas conversábamos. Pero también en la realidad. Sin embargo, tampoco era esto algo demasiado inconcebible. Yo estaba bajo tu enorme peso en todo mi pensar, incluido el que no coincidía con el tuyo, y sobre todo en ese. Todos esos pensamientos aparentemente autónomos estaban hipotecados desde un principio por tu juicio desfavorable. Soportar eso hasta la realización completa y duradera del pensamiento era casi imposible. No hablo aquí de ningún pensamiento elevado, sino de cualquier pequeña empresa de la infancia. Solo hacía falta ser feliz por cualquier cosa, estar encantado con ella, llegar a casa y decirlo. Y la respuesta era un suspiro irónico, un sacudir la cabeza, un tamborileo sobre la mesa. Yo ya he visto cosas mejores. Oh, ¿quién tuviera sus preocupaciones? Oh, yo no tengo una mente tan descansada. Otro acontecimiento. Por supuesto que no se te podía pedir que te entusiasmaras con aquellas pequeñeces infantiles, viviendo como vivías, lleno de agobio y de preocupaciones. Tampoco se trataba de eso. Se trataba más bien de que, en virtud de tu carácter opuesto al mío, tú, por principio, aquel niño, tenías que darle siempre esas decepciones. Además, esa oposición no cesaba de aumentar debido a la acumulación de material, de tal manera que al final se me impuso como una costumbre, incluso cuando alguna vez opinabas lo mismo que yo. Y por último, esos desengaños del niño no eran desengaños de la vida corriente, sino que, por tratarse de tu persona, medida de todas las cosas, llegaban hasta la médula. El coraje, la decisión, el optimismo, la alegría por esto o por aquello no se mantenían hasta el final cuando tú estabas en contra o incluso cuando uno solo suponía que tú estabas en contra. Y eso se podía suponer en casi todo lo que yo hacía. Esto se refería tanto a los pensamientos como a las personas. Bastaba que yo mostrase un poco de interés por alguna persona, y eso, debido a mi carácter, no sucedía muchas veces, para que tú, sin tener en cuenta mis sentimientos y sin el menor respeto por mi opinión, intervinieras de pronto insultando, calumniando, rebajando. Personas ingenuas e inocentes como Lowey, el actor del teatro Yiddish, tuvieron que pagarlo. Sin conocerle, le comparaste de una manera horrible que ya he olvidado con una sabandija, y como hacías tantas otras veces con gente que yo estimaba, acudiste enseguida al proverbio de los perros y las pulgas. Para mí, siempre fue incomprensible tu absoluta falta de sensibilidad para echar de ver qué dolor y qué vergüenza podías causarme con tus palabras y tus juicios de valor. Era como si no tuvieses conciencia alguna de tu poder. Por supuesto que yo también te he ofendido a ti con mis palabras, pero yo lo sabía siempre. Me dolía, pero no podía dominarme, no podía morderme la lengua. Me estaba ya arrepintiendo mientras decía la palabra. Pero tú te lanzabas sin más al ataque, con tus palabras. Nadie te daba lástima. Uno estaba completamente indefenso frente a ti. Tienes, creo, dotes de educador. A una persona de tu misma índole seguramente le habría sido útil con tu educación. Esa persona habría comprendido cuán sensato era lo que tú le decías y sin darle más vuelta lo habría hecho tal cual. Pero para mí, para el niño que yo era, lo que tú me gritabas era como una orden del cielo. No lo olvidaba nunca. Quedaba dentro de mí como el método más importante para juzgar el mundo, sobre todo para juzgarte a ti, y en ese punto tu fracaso fue absoluto. Como de niño yo estaba contigo sobre todo durante las comidas, tus enseñanzas versaban en gran parte sobre las buenas maneras en la mesa. Lo que llegaba a la mesa había que comerlo, sobre la calidad de la comida no se podía hablar. Pero muchas veces a ti la comida te parecía incomestible, le dabas el nombre de Basofia, aquella bestia, la cocinera, la había echado a perder. Como tú tenías un apetito enorme y te gustaba comer todo deprisa, muy caliente y a grandes bocados, aquel niño tenía que darse prisa. en la mesa había un lóbrego silencio, interrumpido por amonestaciones. Primero comer, luego hablar. Oh, más deprisa, más deprisa, más deprisa. Oh, lo ves, ya ha terminado hace tiempo. No se podían rodar los huesos, tú sí. No se podía sorber el vinagre, tú sí. Lo importante era cortar el pan en rebanadas regulares, pero que tú lo cortaras con un cuchillo chorreando salsa, eso daba igual. Había que tener cuidado de que no cayera comida al suelo, donde más había al final era debajo de ti. En la mesa solo había que ocuparse de la comida, pero tú te limpiabas y te cortabas las uñas, afilabas lápices, te limpiabas los oídos con un mondadientes. Padre, por favor, entiéndeme. En sí eso habrían sido detalles sin la menor importancia, y si a mí me agobiaban era solo porque tú, un ser para mí tan absolutamente determinante, no acatabas los mandamientos que me imponías a mí. Por ello el mundo quedó dividido para mí en tres partes. Una en la que yo, el esclavo, vivía bajo unas leyes que solo habían sido inventadas para mí y que además, sin saber por qué, nunca podía cumplir del todo. Después, otro mundo que estaba a infinita distancia del mío, un mundo en el que vivías tú, ocupado en gobernar, en impartir órdenes y en irritarte por su incumplimiento. Y finalmente un tercer mundo en el que vivía feliz el resto de la gente, sin ordenar ni obedecer. Todos usamos máscaras la mayor parte del tiempo. Nos escondemos en nuestra propia imitación de nosotros mismos, en los personajes que ponemos en escena. Pero claro, a veces podemos perdernos en esos personajes. Y la máscara ya no se nos quita. Y así ya no podemos vivir más que de nuestro personaje. Incluso al costo de ya no vivir realmente. Sin duda eso puede volverse penoso, doloroso, pero incapaces de ver que son nuestras máscaras las que nos causan esto, tiramos hacia afuera ese dolor como para que también dañe a alguien más. Y esto puede ser especialmente desafortunado en la relación entre padres e hijos, porque los padres y sus personajes, con sus máscaras, con sus armaduras indestructibles, pueden llevar a que los hijos aprendan a valorar justo lo menos humano de un humano. Eso es algo que deja entrever Kafka en un fragmento de la carta a su padre. Tenías una confianza especial en la ironía como método educativo. Además, se avenía muy bien con tu superioridad sobre mí. Una amonestación tuya solía tener esta forma. ¿No lo puedes hacer como te estoy diciendo? Te resulta ya demasiado, ¿no? Claro, no tienes tiempo, y cosas similares. Y cada pregunta, acompañada además de una sonrisa y un gesto maliciosos. En cierto modo, se recibía ya el castigo antes de saber que se había hecho algo malo. También eran irritantes aquellas reprimendas en tercera persona, es decir, cuando uno ni siquiera merecía que le dijeran directamente las malas palabras. O sea, cuando tú, por ejemplo, hablabas formalmente con la madre, pero en realidad conmigo, que estaba allí sentado, y le decías, esto, por supuesto, no se le puede pedir a nuestro señor hijo, y cosas semejantes. La contrapartida fue, por ejemplo, que estando la madre presente, yo no osaba, y después por costumbre ya ni lo pensaba, preguntarte nada directamente. Para aquel niño, era mucho menos peligroso preguntar por ti a su madre, que estaba sentada a tu lado. Uno le preguntaba, ¿cómo está papá? Y así se evitaban sorpresas. Claro que también se dio el caso de que uno estuviese muy de acuerdo con la más sangrienta ironía, a saber, cuando se refería a otros, por ejemplo a Eli, con la que estuve a malas durante años. Para mí era una orgía de alevosidad y de alegría maligna cuando casi en cada comida decías algo sobre ella. ¿A 10 metros de la mesa tiene que sentarse esta chica con esas anchuras? Y cuando después, en tu silla, con encono y sin la menor huella de jovialidad o de humor, sino como enemigo encarnizado, tratabas de imitar, exagerando la enorme repugnancia que te producía el modo que tenía ella de estar allí sentada. ¿Cuántas veces se repitió esa y otras escenas parecidas, y qué poco has conseguido en la práctica? Creo que ello era debido a que tal despliegue de ira y de enfado no parecía estar en proporción con la cosa en sí. No se tenía la sensación de que la ira viniese causada por esa pequeñez del sentarse lejos de la mesa, sino que estaba presente ya en toda su amplitud desde un principio, y solo por casualidad había elegido aquella ocasión para estallar. Como se estaba convencido de que en cualquier caso se daría un motivo, no se esforzaba uno demasiado, y también había un cierto embotamiento debido a la amenaza continua de que no iba a haber palos, de eso poco a poco se iba estando casi seguro. Uno se volvía un niño gruñón, desatento, desobediente, con la mente puesta siempre en la huida, casi siempre huida interior. Así sufrías tú, así sufríamos nosotros. En total desacuerdo con esa actitud frente a tus hijos, parecía estar el hecho, muy frecuente, de que te lamentases públicamente. Confieso que de niño no podía comprenderlo en absoluto, de mayor sí, y no veía cómo podías esperar que sintieran compasión por ti. Tú eras tan gigantesco en todos los sentidos, ¿qué podía importarte nuestra compasión o incluso nuestra ayuda? La tenías que despreciar, como nos despreciabas tantas veces a nosotros. Por eso no daba crédito a sus lamentos y les buscaba una segunda intención. Fue más tarde cuando comprendí que de verdad sufrías mucho con los hijos. Pero en aquel entonces, cuando, en otras circunstancias, aquellas lamentaciones habrían podido encontrar una sensibilidad infantil, abierta, sin reservas, dispuesta a cualquier ayuda, fueron para mí solo un método demasiado evidente de educación y de humillación, y en cuanto a tal método no excesivamente duro, pero con el nocivo efecto secundario de que el niño se habituó a no tomar muy en serio justamente las cosas que habría debido tomar en serio. Afortunadamente también había excepciones, casi siempre cuando sufrías en silencio, y el amor y la bondad, con su fuerza, superaban todos los obstáculos y conmovían de un modo inmediato. Eso sí, sucedía raras veces, pero era maravilloso. Por ejemplo, cuando en veranos calurosos te veías fatigado, adormilado en la tienda después de comer, el codo sobre el mostrador, o cuando los domingos llegabas agotado a reunirte con nosotros en el sitio donde veraneábamos, o cuando durante una grave enfermedad de nuestra madre te agarrabas a la librería temblando por el llanto, o cuando, durante mi última enfermedad, entraste sigilosamente a verme a la habitación de Otla, te quedaste parado en el umbral, solo estiraste el cuello para verme en la cama y para no molestar te limitaste a hacer un gesto con la mano. En tales ocasiones uno se echaba en la cama y lloraba de felicidad, y llora ahora otra vez al escribirlo. La vida no solo consiste en hacer cosas. Quizá tiene que ver más con cómo hacemos lo que hacemos. Dos personas pueden hacer lo mismo, pero lo importante es cómo lo afrontan, cómo son capaces de construirse en ese hacer. La fuerza necesaria para sobrellevar la tarea de lidiar con el mundo no se saca plenamente del mundo. Todo pasa por el filtro de nuestra mirada, por la manera en que nos acercamos a nosotros mismos y a la vida. Siempre nos construimos no solo en relación a nuestra experiencia, sino, fundamentalmente, en relación a otros. Así se construyen los filtros por los que tamizamos la realidad para comprenderla, para comprendernos. Porque la materia prima con la que uno se construye no son las cosas, sino la manera en que uno hace frente a las cosas. Es de eso que se forma el material de nuestra voluntad, de nuestra esperanza, de nuestra fuerza, también de nuestra debilidad. Y es así donde las fallas en esa materia prima vuelven la vida una tarea engorrosa, sin sentido. Sobre esto también cuenta Kafka en la carta a su padre. Se me dio libertad para escoger profesión. ¿Pero estaba yo capacitado a estas alturas para hacer uso de tal libertad? ¿Tenía aún la suficiente confianza en mí mismo para llegar a tener una verdadera profesión? La opinión que tenía de mí dependía de ti mucho más que de ninguna otra cosa. De un éxito exterior, por ejemplo. Eso era un estímulo que duraba un instante y fuera de eso, nada. Pero en el otro lado, tu peso empujaba cada vez con más fuerza hacia abajo. Nunca aprobaré el primer grado de la escuela elemental, pensaba yo. Pero aprobé, hasta que me dieron un premio. Pero el examen de ingreso en el instituto, ese no lo pasaré, pero lo pasé. Pero ahora me suspenden seguro en primero de bachillerato. No, no me suspendieron. Y así fui aprobando un curso tras otro. Aquello, sin embargo, no me infundía la menor seguridad. Al contrario, siempre estaba convencido, y el rechazo que se veía en tu cara era prueba suficiente de ello, de que cuanto más fuese consiguiendo, tanto peor iba a resultar todo al final. Muchas veces veía yo mentalmente aquel horrible claustro de profesores. Se reunían para deliberar sobre aquel caso singular que clamaba el cielo y averiguar cómo yo, el más inepto y en cualquier caso el más ignorante, había logrado llegar solapadamente hasta aquel curso, el cual, puesta ya en mí la atención de todos, lógicamente me bobintaría al momento, para alegría de todos los justos liberados de aquella pesadilla. Vivir con tales ideas no es fácil para un niño. Franz Kafka nunca se casó, lo cual a su edad en esa época era algo que su familia, en especial su padre, no tomó de buena manera. Cuenta el joven Franz Kafka que la idea misma del casamiento lo excedía enormemente. Era como una empresa titánica para la que no se sentía preparado. Dos motivos parecen haber jugado para que haya desistido dos veces, cuando el compromiso ya se había llevado a cabo. Un motivo era su interés por escribir más que por cualquier otra cosa. Y la segunda era la manera en que, comparándose con su padre, sintió que no podía con tamaña empresa. Cuenta Kafka en algunos fragmentos de la carta a su padre. La idea que sustentaba los dos proyectos matrimoniales fue totalmente correcta. Fundar un hogar, independizarme. Aunque de modo casual, ambas jóvenes habían sido extraordinariamente bien elegidas. Otro signo más de tu absoluta falta de idea es el hecho de que puedas creer que yo, el pusilánime, vacilante, suspicaz, me decida de sopetón, por ejemplo porque me encante una blusa, a casarme. Ambos matrimonios habrían sido, por el contrario, matrimonios de razón, en el sentido de que día y noche, la primera vez años, la segunda meses, empleé en ese proyecto toda mi capacidad de raciocinio. Ninguna de esas jóvenes ha sido un desengaño para mí, solo yo lo he sido para ellas dos. La opinión que me merecen hoy es exactamente la misma que me merecían entonces cuando quise casarme con ellas. ¿Por qué entonces no me he casado? Había obstáculos concretos, pero la vida consiste justamente en aceptar tales obstáculos. Sin embargo, el obstáculo esencial, independiente por desgracia del caso concreto, es que yo, a todas luces, no soy espiritualmente apto para el matrimonio. Eso se manifiesta en el hecho de que, desde el punto y momento en que decido casarme, no puedo dormir, la cabeza me arde día y noche, ya no vivo, desesperado doy tumbos de un lado al otro. No son realmente preocupaciones la causa de todo ello. Sin duda, y de acuerdo con mi carácter melancólico y meticuloso, todo va acompañado de un sinnúmero de preocupaciones. Pero estas no son lo decisivo. Las preocupaciones consuman ciertamente la obra, como los gusanos acaban con el cadáver, pero el golpe definitivo viene de otra parte. Es el agobio general que produce el miedo, la debilidad, el desprecio de mí mismo. Voy a tratar de explicarme mejor. En esto, en los proyectos de matrimonio, concurren con más fuerza que en ningún otro aspecto de mi relación contigo dos cosas aparentemente opuestas. El matrimonio es, sin duda, garantía de la más radical autoliberación e independencia. Yo tendría una familia, lo máximo que se puede alcanzar, según mi opinión, o sea, también lo máximo que has alcanzado tú. Yo sería igual a ti, toda la antigua y perpetuamente nueva ignominia y tiranía habrían pasado a la historia. Eso sería en efecto maravilloso, pero ahí está también el problema. Es demasiado, tanto no se puede alcanzar. Es como si uno estuviera prisionero, no solo tuviese intención de evadirse, cosa que tal vez llegase a lograr, sino también, y además al mismo tiempo, de hacer obras para transformar la prisión en un palacete de recreo para uso propio. Pero si se evade, no puede hacer la obra, y si hace la obra, no puede evadirse. Si yo, dada la desdichada relación especial que me une a ti, quiero independizarme, necesito hacer algo que no tenga que ver en lo posible contigo. El matrimonio es, sin duda, lo más grande y confiere la independencia más noble, pero al mismo tiempo está estrechamente ligado a ti. Por eso, querer evadirse por esa vía tiene algo de demencial, y cualquier tentativa casi que se paga con la locura. Es precisamente esa estrecha relación la que en parte me hace tan atractivo al matrimonio. Me imagino esa igualdad que surgiría entonces entre nosotros, y que tú podrías entender como ninguna otra igualdad tan positiva, porque yo podría ser un hijo libre, agradecido, desprovisto de culpa, recto, tú un padre sin agobios, sin tiranías, comprensivo, satisfecho. Pero, precisamente para llegar a eso, habría que invalidar todo lo sucedido, o sea, tendríamos que eliminarnos a nosotros mismos. Pero siendo como somos, el matrimonio me está vedado precisamente por ser tu terreno más personal. A veces me imagino un mapamundi completamente desplegado y a ti extendido transversalmente sobre él. Y entonces me parece como si yo solo pudiese vivir en las zonas que tú no cubres o que no están a tu alcance. Y, conforme a la idea que tengo de tu tamaño, esas zonas no son ni muchas ni muy acogedoras, y concretamente el matrimonio no se encuentra en ellas. Pero el mayor impedimento matrimonial es la convicción, ya imposible de eliminar, de que para tener una familia, y más aún para dirigirla, hace falta todo lo que he visto en ti, y además todo junto, lo bueno y lo malo, orgánicamente reunido como lo está en ti, o sea, fuerza y menosprecio del otro, salud y una cierta desmesura, elocuencia e insuficiencia, confianza en sí mismo y descontento con todos los demás, sentimiento de superioridad y tiranía, conocimiento de las personas y desconfianza respecto a la mayoría de ellas, y luego también cualidades en ninguna faceta negativa, como laboriosidad, tenacidad, presencia de espíritu, intrepidez. De todo eso yo, en comparación, no tenía nada o muy poco. Hemos escuchado Papeles Ocres. Fue una realización Flojisto Producciones.